personas con discapacidad, ¿no?, que en su momento habían sido suspendidas y que después la ministra de Desarrollo Social de la Nación restituyó. Me dicen que ya estamos en comunicación con Yanina Masachesi justamente para hablar sobre este tema. Yanina, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Abner Lobos, aquí en Radio Cuento de Viedma. Buen día. Hola, buenos días, mucho gusto. Igualmente. Bueno, está hecho el anuncio, lo hizo la ministra. ¿Cómo va a pasar esto aquí en Viedma, Yanina? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no hay, bajo ningún punto de vista, una suspensión o baja masiva de pensiones no contributivas. Pensemos que el universo de pensionados asciende a un poco más de 1.500.000 beneficiarios, entonces sería, digamos, mucho más caótico de lo que fue esta suspensión de pensiones. Uh-huh. Dicho esto, perdón, a ver, la ministra dijo, reconoció que hay 170.000 entre el año pasado y este año. Sí, hay todo el padrón de pensionados, es un padrón que fluctúa, digamos, porque todos los años se producen altas y bajas. Uh-huh. Dicho esto, hay que decir que, como dijo la ministra, hubo un error en el criterio de aplicación para revisar esas pensiones y se produjo una suspensión de alrededor de 70.000 pensiones en todo el país. ¿En lo que va de este año? En lo que va de este año, sí. Entonces, a raíz, digamos, de casos que realmente no ameritaba la suspensión, se revisó la medida y se revirtió. Entonces, todos aquellos pensionados que se vieron perjudicados por este error, esta semana, entre el 19 y el 23, están cobrando normalmente en el mismo lugar del pago los meses que estuvieron suspendidos, que son mayo y junio. Uh-huh. Y se reactiva, digamos, para adelante. ¿Ya están cobrando? ¿Pueden ir ya y va a estar la plata en el cajero en estos momentos? Sí. Para mayor información, de todas maneras, pueden acercarse a las oficinas nuestras del centro de referencia, donde funciona el centro de atención local de pensiones, y allí las chicas le van a informar con normalidad, digamos, de cada caso, ¿no?, en particular. Uh-huh. Hay algunos casos en los que todavía estamos revisando para, bueno, hay que digamos que tenemos que volver a acreditar el porcentaje de incapacidad, ¿no? Pero en general, todos las suspensiones que hubo en los últimos meses, esta semana están cobrando, la gente no tiene que hacer ningún trámite extra, digamos. Uh-huh. Pues tiene que volver a ir al mismo lugar de pago y cobrar como siempre. Uh-huh. ¿Y después qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer toda la documentación de nuevo o se va a hacer a la inversa? ¿Va a investigar, en este caso el ministerio, cuáles serían los casos en los que podría caerse la pensión? ¿Cómo va a ser? Y va a ser así como usted dice, digamos, al revés. Van a revisar, digamos, primero el caso por caso. Esto, digamos, también pone sobre la mesa que hay que revisar un poco la normativa porque quedó anticuada, digamos. Entonces hay que también ver, por ejemplo, en los casos de discapacidad, digamos, el universo de pensionados es amplio, ¿no? Están el pensionado de madre de 7 hijos o más, la pensión por discapacidad, la pensión por vejez, que va camino a la pensión por adulto mayor. Entonces, digamos, también hay que revisar un poco esta normativa, esta ley, y los decretos que fueron, digamos, haciendo algunas modificaciones, y bueno, y para adelante, digamos, poner en orden, ¿no?, esta situación. Yo creo que para adelante vamos a estar más ordenados, ¿no?, y que de este error se aprendimos, ¿no? Uh-huh. Así como lamentablemente hubo casos en los que no ameritaba la suspensión, también se han detectado irregularidades que, bueno, había que hacer un corte, ¿no?, por pensiones mal otorgadas. En el último año y medio también se han unificado algunos criterios, se han desarticulado algunas modalidades, algunas prácticas clientelares, no tanto aquí en nuestra zona, ¿no?, en la región de la Patagonia, pero en el norte sí se ha dado que se han detectado, digamos, poblaciones chiquitas donde la mayoría de sus habitantes son pensionados. Entonces, bueno, eso también requiere de revisión, pero bueno, hay que hacerlo de otra manera. Uh-huh. Usted habla de revisión de la legislación, debe ser seguramente alguna reglamentación. Hay un famoso decreto del año 97, creo que es, que fue el que se el 432. Claro, que se aplicó y que significó una quita de derechos a cientos de miles de personas. Revisión, ¿para respetar derecho, para otorgar derecho o para sacar derecho, Janina? No, es la revisión es para, digamos, de lo que se hizo para atrás. Eso hay que revisarlo, pero para adelante también hay que hacer una revisión, porque este tipo de beneficios está destinado a las personas de mayor grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros destinamos recursos del Estado a gente que no lo necesita o no lo necesita tanto, estamos quitándole realmente a la gente que lo necesita. Entonces, bueno, esos criterios queremos ser muy muy rigurosos y cuidar los recursos del Estado, ¿no? Uh-huh. Esto no quita, digamos, que realmente hay que asumir el error y repararlo. Y hay que dejar sin efecto ese artículo que usted mencionó. Y eso es una discusión que tienen que dar nuestros legisladores en el Congreso. ¿Por qué los legisladores? Si es un decreto, no necesita ir a la legislatura. No, está bien, bueno, pero es normativa, digamos, que lo podría modificar el propio ministerio eliminándolo. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Entre la ley y los decretos de reglamentación hay que trabajar articuladamente para ordenar esta situación, uh-huh, para adelante. O sea, a mí me extraña que un decreto lo tengan que llevar al Congreso Nacional cuando han anulado leyes con simples decretos. O sea, me parece una contradicción, Janina. Usted lo sabe, no tengo que explicarle nada. No, por supuesto. Sí, bueno, la vida es una serie de contradicciones y hay que... El problema, ¿sabe cuál es? Es que esta contradicción se va con la gente más vulnerable, y eso es lo lamentable. No, por supuesto que es algo que así haya habido una persona que se haya visto perjudicada o una familia que se haya visto perjudicada por esta medida, es necesario revisarla. Por eso la ministra tomó la decisión de revertir esta medida y barajar y dar de nuevo y poner en orden esta situación. Uh-huh. Una situación que realmente enojó a muchos y enojó en general el país. Por algo tuvieron que dar marcha atrás, uh-huh, que usted sabe, no es la primera vez que ocurre, ¿no? O sea, aprobamos, a ver si pasa, y después, bueno, no pasó porque se movilizó mucha gente y porque estamos en un año electoral, afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Pero realmente preocupa, le digo, ¿no?, que ocurran este tipo de situaciones. Y ustedes dicen, la gente preocupada por lo más vulnerable, pero debieron haber tenido en cuenta antes de aplicar de manera ciega aquel decreto que dejó a más de 70.000 personas sin este derecho, haber pensado ahí que eran personas vulnerables y no ahora. Sí, a ver, yo no comparto por ahí del todo su visión. No, se ve que no, por eso, porque usted me dice que no, se equivocaron, o sea, usted se hace parte de la equivocación. Y sí, yo represento al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por supuesto, entonces tengo que hacerme responsable de eso. ¿Y no da un poquito de vergüenza que pase eso, Janina? A mí me daría vergüenza. Yo creo que la ministra debió renunciar. No, yo no creo eso, a mí no me da vergüenza, porque también, digamos, están haciendo otro montón de cosas y no es el si pasa, pasa. Realmente todos los días hacemos todos un poco más para estar un poco mejor. Se han tomado medidas en el ámbito de desarrollo social importantes. ¿Cómo cuáles? En principio, digamos, todas las... ¿Sabe por qué? Porque el dato que tenemos es que se han eliminado derechos, en vez de... se han eliminado de normas, beneficios, en vez de... ¿Cómo cuáles? Exceptuando esto de pensiones que estamos hablando, ¿qué beneficios? Por ejemplo, el programa FINES. No, el programa FINES sigue funcionando normalmente. No está funcionando acá en Viedma. En Viedma nunca funcionó del todo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, funcionó en varias escuelas y en la universidad. Sí. Pero, a ver, pero sigue funcionando, ¿no? Pero acá en Viedma, ¿dónde no funciona? Eliminado. ¿Dónde funciona en Viedma? Porque así le avisamos a la gente que pregunta todos los días qué puede hacer con el FINES. Bueno, eso tiene que ir al Ministerio de Educación de la provincia, que se articula con el Ministerio de Educación de la provincia. Pero, Yanina, le voy avisando que no existe el FINES acá, ¿eh? No está en Viedma. Como tampoco se entregan más computadoras a los chicos que van a la escuela secundaria. Usted me pidió que yo le dijera... El plan Conectar sigue funcionando normal. Acá en Viedma no se ha entregado a nadie computadora en el último año y medio, Yanina. ¿Cómo? No, nosotros participamos de entregas el año pasado en el Instituto de Educación, Física... En dos escuelas más que ahora no recuerdo los nombres, pero se sigue entregando normalmente. Sigue entregando normalmente. La verdad que la gente que lo está escuchando sabe que esto no es así. Si quiere le acerco... Acérqueme, como no, pero como yo... No, le acerco yo le la, digo entrega, que... la entrega la cantidad de computadoras que se entregaron el año pasado. Antes la cobertura era total para todos los chicos de secundaria. Ahora que se esté entregando en alguna escuela por ahí, pero muy excepcionalmente es otra historia, pero... Usted me pidió que le dijera qué beneficios se han caído, yo le estoy contando algunos, ¿no? Bueno, yo le estoy diciendo que esos que usted me nombra no se han eliminado. Lo mismo que se eliminó, por ejemplo, la entrega de 20 millones de libros que iban al Ministerio de Educación, y esto lo reconoció el propio ministro. O sea, estamos hablando de cosas que han pasado, Yanina, no estamos inventando nada. En algunas cosas no concuerdo, realmente del área de educación no es mi métier, entonces no tengo la información correcta, pero si quieres la recabamos y se la enviamos, pero es una falacia afirmar que se han eliminado derechos y beneficios. La verdad es lo que también es cierto es que venimos de años de algún desorden en la administración de los recursos del Estado. Y lo que estamos procurando ahora es, sobre todo, unificar criterios. El Estado Nacional es el monumento a la información cruzada. Entonces, dependía más de la habilidad de alguno que trabajaba dentro de las oficinas de levantar el teléfono y tener algún contacto que de la institucionalidad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, el esfuerzo, reconstruir la institucionalidad y que los criterios sean uno solo. O sea, antes no había institucionalidad. Había poca. Ahora había mucha. Poca. Ahora hay más. Ajá. Nos falta todavía muchísimo camino como recorrer. Y no lo digo solo como Estado, como sociedad nos falta mucho camino por recorrer. Está. Yanina, bueno, entonces para la gente que nos ha consultado, va al banco o al cajero y ahí está la plata, ¿no? Sí, señor. Estamos hablando. Sí. Bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, no, por favor, y cualquier para más información, entonces pueden acercarse a nuestras oficinas. ¿Cómo no? En la Prida 371. No. Le pregunto una última cosa. ¿Están atendiendo todavía con vigilancia policial? Porque iba mucha gente muy enojada ahí, y los trabajadores tuvieron que pedir vigilancia porque la gente estaba enojadísima porque le sacaban derechos. Esto es público y notorio, ¿no? Atendemos con seguridad, como en todas las oficinas del Estado. Cosa que no ocurría antes, ¿no? Porque yo recuerdo haber ido muchas veces ahí al centro de referencia y no se atendía con policía. Y reconozca que se está atendiendo con policía porque la gente va muy enojada y ha generado hechos de violencia, esto de que le hayan sacado derechos a la gente, justamente, ¿no? Sí, la gente va más que enojada, angustiada, y eso nosotros tenemos que estar preparados y para contener y atender. Trabajamos nosotros con la población más vulnerable de la sociedad, pero lo cierto es que en esto de luchar contra los molinos de viento de la burocracia, nunca se pudo gestionar, entre otras cosas, seguridad para la oficina del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, a raíz de los últimos acontecimientos, lo pudimos lograr gracias al mejor, porque así los empleados también trabajan con mayor tranquilidad, pero estamos atendiendo así con custodia como en todas las oficinas públicas de cualquiera de los niveles del Estado. No es una excepción el Ministerio de Desarrollo. Va, yo voy al IPPB y no hay policía, voy al IPRO, no hay policía, no sé. Bueno, en la ANSES hay, en la FIP hay, en los organismos del Estado Nacional hay, en todas. Yanina, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme. Muy bien. Yanina Macías, entonces, responsable de...